En el ascenso espiritual, audio 5, de nuestro gran rabí en Kabbalah, Mishael Ben Pesach Pornart. Línea 43. A fin de que la Torah y las mitzvot permanezcan con ellos. La Torah estructura la oración y a menudo resulta complicada, porque él viene de Nefes, la parte inferior del alma, en contraposición a su padre, cuyo lenguaje era brillante. También el lenguaje que utiliza el Ari era puro, porque cuanto más se asciende, más simple se vuelve. Es bueno para ellos que tengan perfección, la masa. Y si uno les dijera a la masa que no hay perfección en su trabajo, por supuesto dejarían de cumplir la Torah y las mitzvot. Cuando uno le dice a la masa que su trabajo es egoísta y no por el Creador, no para el dar, o por lo tanto, no es completo, entonces la masa se detendrá. ¿Por qué? Porque esta es la ley de la naturaleza. Si no progreso, no voy a continuar. ¿Cuántos estudiantes tuvimos aquí en Kabbalah Luriana? Ellos vinieron y querían ver resultados. Y cuando alguien no ve resultados, tal vez estaba apuntando a otro objetivo. Tal vez no estaba preparado. No importa que luego se haya ido a otro lugar a aprender Kabbalah, ¿me entienden? Vayan si quieren. No hay otra Torah y Kabbalah. Por supuesto que hay otros cabalistas, pero el camino que estamos tomando no es agradable. ¿Cómo comenzamos con nuestros cursos? Al principio yo solo hablaba de cosas que eran generales. Gradualmente, y ahora después de 3 años, estamos trabajando sobre nosotros mismos, en nuestras mismas personas. En un tiempo muy rápido, y esto nos va a garantizar un gran progreso a todos. Pero no tenemos que mirar nuestro progreso como lo hace la masa. Ellos solo miran, pero su billetera. Y estas no son mentiras que se les enseñan, Dios no lo permita. Dice, y estas no son mentiras que se les enseñan, Dios no lo permita. Mire lo que nos va a decir ahora, que no es una mentira. ¿No es más fácil decirles simplemente que tienen que tratar de dar desde el principio? Mire cómo lo hizo el mismo Rabí Yehudá. Alguien llegó a su escuela para hacerse rico, y él le dijo que podían estudiar en su escuela. Esto significa que no se le diga la verdad, dado que esto ya es un apego a la Torá y a la mitzvot. No importa en qué forma, ya es algo muy grande. Aun cuando la persona quiere hacerlo, en una forma que es primitiva, sigue siendo algo bueno para ella, porque uno se apega al árbol de la vida y no se malogra. Porque cada centavo se añade a otro centavo hasta que se convierte en una gran suma. Entonces todo lo que la persona hace cuando uno se levanta por la noche y otra noche y cada noche se agrega más a la cuenta, no es uno más uno más uno. No es como una cuenta que es aquí en el mundo material, donde uno más uno es igual a dos, sino que cada vez se agrega mucho más. Porque Israel son responsables los unos de los otros. Esto significa que todos los deseos altruistas en la persona son Israel. Todo lo que quiere dar en el interior de una persona. Eso es Israel. Israel. Entonces cada chispa que usted da se agrega y se mezcla con otra chispa de dar. Y otro tanto sucede con el cumplimiento de las mitzvot en la Torah y con respecto a la masa. Porque uno va a la sinagoga o a la iglesia por la mañana y otro visita el hospital. ¿Lo entiende? Juntos van a cumplir la Torah, eso está claro. El tercero hace otra cosa, por ejemplo, le da dinero a los pobres. Pero alguien que trabaja sobre sí mismo, como lo hacemos aquí, mi agregado es como individuo. Él cumple toda la Torah por sí mismo. Porque cuando la persona trata de cumplir la Torah, como nosotros lo hacemos, todo está integrado. Y en tanto uno no está tratando de hacerlo para uno mismo, no está esperando nada a cambio. Entonces todos sus deseos, y esto significa que todo lo que Israel, que está dentro de usted, sus deseos que tiene de Israel, más todas las personas del mundo que también están dentro de usted, que son los deseos ya egoístas. Entonces todos ellos van a trabajar en una misma dirección, los dos. Entonces usted los orientará en la misma dirección. De este modo uno trabaja sobre sí mismo, y esto significa que tiene a todas las personas en él, a toda la humanidad en su interior, mientras trabaja sobre sí mismo. Y eso es lo que hacemos aquí, en Cábala Luriana. Pero la masa lo hace de diferente manera. Uno cumple con cierta mitzvá, otro cumple otra. Así lo hacen en conjunto. Esto es lo que está tratándonos de decir. Entonces, si esta es la forma en que funciona cuando alguien da trabajo. En hebreo se dice dar trabajo y no hacer el trabajo. Así que la Cábala dice que uno tiene que dar el trabajo que está haciendo de la masa. Entonces todos ellos están conectados entre sí y se convierten en un trabajo enorme de la masa, enorme. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Cada corrección que hacemos afecta a todos nuestros poderes. Incluso cuando trabajo en una corrección muy pequeña, mi sentencia interna, completo, recibe de esto y soy afectado por esto positivamente. Mientras que alguien que es de la masa va al hospital para ayudar a las personas enfermas. Pero esta es otra forma del dar. Él tal vez lo hace por otro motivo y no tiene importancia. Aun cuando el individuo realiza la corrección más pequeña, inicialmente esto es para usted y luego para su entorno. Al igual que cuando hay un terremoto o un tsunami. Las primeras olas están en el epicentro y luego se amplía su alcance y después se producen efectos en 50 o tal vez cientos, miles de kilómetros de distancia. Sacudidas, que cada vez llegan más lejos. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando uno trabaja sobre sí mismo, inicialmente lo afecta a uno y no a otros. El punto es que uno trabaja sobre sí mismo y luego también trabaja a la vez para el mundo entero. Cuando uno vive en Ámsterdam, primero se ve afectado por esto, por su entorno, y después todo el país, y después se extiende aún más, como círculos concéntricos, que lo más potente está en el centro, incluso para la corrección más pequeña, sin hablar de cuando se despierta por la noche para trabajar sobre usted mismo. Lección 8. Página 4, línea 48. Este párrafo va a dar para mucho, por lo que recorrerlo lentamente. En lecciones anteriores hemos hablado de la masa y del individuo, sobre las maneras de acercarse a lo espiritual que tiene la masa y el individuo. Ahora va a explicarlo con más detalle. Y al igual que mi padre lo ha dicho, él llamaba a su padre con su título, que era jasídico, también en posición de pertenencia que pertenecía a la comunidad de jasídica. Judá, no podía salir de la comunidad, al igual que su hijo. Era una situación que era difícil en la que estaban. Vivían en un lugar donde la masa los rodeaba. Hay dos tipos de héroes, el héroe en cantidad y el héroe en cualidad. El héroe en cualidad es el león. Nos está dando aquí una imagen, y el héroe en cantidad es el saltamontes. Es comprensible, uno tiene el poder del individuo y el otro tiene el poder de la masa, los saltamontes. Y ambos tienen poderes que son difíciles de superar. Si es así, entonces necesitamos a la masa, ya que son héroes también en cualidad. Yo diría que ellos son héroes en cantidad. Tal vez sea un error, ya veremos. Y dice así, sobre esto, se dice que cuando se reza, incluso si no se conoce el significado de las palabras. Y los más, la mayoría de mi pueblo, no conoce el significado cuando dicen una oración. También en Israel, la mayoría no entiende las oraciones, por no hablar fuera de la tierra de Israel. Igual, es una gran cosa. Él está diciendo que aun cuando la persona no entienda el significado de las palabras en el idioma santo, sepa que aun así es un gran acto que la persona pronuncie estas palabras, porque existe una gran cualidad en las palabras santas que brillan en la frente de la persona como Or Makif, o luz circundante, a pesar del hecho de que uno no sienta la luz como Or Pirimi, cuando la luz está ya dentro de uno. Cuando la persona desde adentro pertenece a la masa y todavía no está dispuesta a trabajar sobre sí misma, si dice una oración y no entiende una palabra, incluso entonces va a recibir la Or Makif. Si alguno no entiende la oración, entonces la luz brilla para él desde fuera, porque la luz no entra en él. Pero si alguien conoce el significado de lo que está diciendo y pronuncia cada palabra... Nadie en nuestra generación conoce lo que es una oración verdadera. Nadie. Escuchen bien, tampoco yo. Quiero decir, no sé de lo que estoy hablando, pero el poder... Cuando se dice una oración, todo el mundo recibe la Or Makif, la luz circundante. Las generaciones anteriores tenían el poder de ver la conexión. Con las generaciones anteriores me refiero a los Tanaim, a los años 200 hasta los años 500, o incluso el 700 de nuestra era. Después las personas ya no tuvieron el poder de hacer la conexión entre las raíces espirituales y las manifestaciones de esas raíces, y mucho menos que pudieran saborearlo. Por ejemplo, para mí es suficiente con leer un pasaje del Shema Israel. Puedo saborear eso, pero no tengo el poder para más. ¿Lo entienden? Al terminar la oración, un gran hasid solo puede permanecer 3 horas en la Sejiná. Por supuesto que la luz permanece con uno durante todo el día. Pero en nuestra generación y en las generaciones que nos antecedieron, nadie podía permanecer en la Sejiná más de 3 horas. No piense que los poderes impuros no pueden atraparlo después de decir una oración. Aquí, en Ámsterdam, donde vivo, en la sinagoga, ya están atrapados 1 segundo después de hacer una oración. Pero el verdadero pueblo santo podía durar hasta 3 horas. Sejiná es la presencia divina, que siempre está presente, pero no puede permanecer más de 3 horas en nosotros. Cuando se siente la sensación de que la luz no puede entrar, cuando se siente la sensación de que está a su alrededor, como un aura que lo rodea, entonces está fuera de usted. En realidad no hay nada fuera de usted. Todo está penetrado por la luz y la santidad. Creemos que va a brillar para nosotros en el futuro. No hay futuro. Eso es lo espiritual. Solo existe el aquí y el ahora. Pero sentimos que va a ocurrir mañana, más tarde, porque pensamos que brilla para nosotros desde afuera. Pero cuanto más tiempo se ocupa uno de lo espiritual, todo el propósito de nuestras aspiraciones es purificar y desarrollar nuestros kelim por un lado, purificarlos, y por otro desarrollarlos, para que podamos experimentar la Or, luz. Nada ingresa y nada está fuera de nosotros, solo que nosotros no poseemos capacidades de experimentarlo. Nuestros kelim no están limpios, no están en afinidad con la luz misma, y debido a esto experimentamos como si brillara fuera de nosotros, cuando nuestro ego es demasiado fuerte y no nos permite experimentarlo. Todo el propósito es no romper su ego. Dios no lo permita, eso no nos va a ayudar, ni tampoco huir de él. Solo tiene que abrirse usted a la luz. Necesita rendirse, porque es absolutamente imposible con la mente terrenal. Pregunta de un estudiante del curso. ¿La Sejiná es la luz de la coordinación, Rab? Respuesta de Mishael. Todas las almas que han estado aquí conforman la Sejiná. Todas las almas, incluyendo a las almas que todavía están en este mundo y a las almas de las personas que han fallecido. La carne muere, pero el alma continúa existiendo. El alma es eterna. Un pequeño trozo de luz viene a este mundo y luego regresará a su fuente y se une allí, mientras que todo lo que fue construido y experimentado aquí es tomado arriba. El cuerpo queda atrás, junto con la resimot, los rastros de sus acciones. Pregunta de un estudiante. ¿Entonces la Sejiná, Rab, se está fortaleciendo constantemente? Respuesta. Por supuesto. Todo viene de la Malhut de Asilut. El resplandor de la Malhut de Asilut es para nosotros la Sejiná, la representante divina. Pero todo ya está presente allí, en la raíz, el estudiante. Entonces, ¿se fortalece? ¿O se añaden almas nuevas? Respuesta de Michael. Sí, por supuesto que se han agregado almas. Las nuevas almas solo pueden venir a la vida a través de los poderes de la gran persona justa, Sadí. Es increíble lo que ya se le ha sido asignado al ser humano, Mire, una gran persona justa, Sadik, por ejemplo, tiene un enorme poder y puede desarrollar poder a través de su compromiso. ¿Cómo sucede esto? ¿De dónde provienen las almas? A través de la fusión. La mayoría de las almas provienen de la ruptura del alma de Adán, las primeras personas que lo tenían todo en sí mismo. Estas son llamadas almas viejas, las que provienen de Adán. Pero potencialmente, en el transcurso de la historia, hay también otros poderes presentes que crean nuevas almas. Está escrito, voy a renovar sus almas cuando llegue el Masiaj. No podemos profundizar más en esto, porque de lo contrario se va a convertir en una filosofía. Pero se dice acerca de Abraham y de Sara que hicieron almas en el Harán. Se trata de un lugar en Israel. Ellos crearon allí almas. ¿Cómo? Abraham atrajo a la población local al Creador, porque se dice que cuando se contribuye al despertar de otra alma, uno adquiere parte de esa otra alma. Esto significa que cuando uno se adentra a sí mismo, va a obtener la ayuda de otra alma, un alma que ya ha hecho su trabajo aquí. Esta alma puede entrarle a usted, por ejemplo, porque tiene la misma estructura, la misma raíz que usted. ¿Por qué? Hay una ley que dice que todo lo que es afín con las cualidades va hacia lo otro. Así que si usted tiene la misma raíz que otra alma, por ejemplo, alguien que ha muerto o alguien que todavía está vivo, entonces es como que el otro puede entrar en usted, en su misma persona, después de haber nacido, como si fuese a ayudarlo, porque lo superior siempre quiere ayudar a lo inferior. Quiero decir superior cualitativamente, no superior en este mundo, ¿me entiende? Entonces entra en su vida para ayudarle, pero tiene que ser muy cuidadoso para observarla. Usted tiene que convertirse en el trono, en el carro, en el vehículo en el que pueda residir el alma, que es superior a usted. Entonces tiene que ser cuidadoso, porque si hace cosas malas, Dios no lo permita, esta se irá. ¿Por qué? Debido a que ya no hay semejanza. Recuerde que todo está dentro de usted. Si hay afinidad con lo superior dentro de usted, esto lo va a sanar. Usted tiene que decir que es más pequeño que cualquier otro, pero tiene que ser constructivo. Persevere cuando su vida es importante para usted. Superamos a nuestro cuerpo, ego, levantándonos por la noche a estudiar. De esta manera vamos a progresar. Ustedes, los estudiantes, vienen hasta aquí desde afuera, mientras que yo no tengo que salir. Tengo que ir a otra habitación. Se lo digo en serio. Cada esfuerzo aquí cuenta. El punto principal es superar a su cuerpo. Ego, el cuerpo es bueno para encontrar excusas como «no estoy dispuesto a hacerlo, en otra oportunidad». No diga que va a hacer algo más tarde. Es siempre una instantánea en el tiempo. No la desperdicie. No piense que en el futuro ya le he dicho esto. No piense que lo va a hacer en el futuro. Además, no haga planes para el futuro, por favor. Solo rápidos destellos de lo que usted puede hacer en el futuro. Pero no piense en el futuro, tampoco en lo espiritual. ¿Conoce el sentimiento, las emociones que tendrá en el futuro? Yo no. No lo conozco. Incluso no sé cuáles impulsos van a ser estimulados en mi interior en un minuto. No es mi tarea tampoco. Todo viene de arriba. Si yo dijera que estoy seguro de que voy a hacer esto y aquello, entonces estaría obstruyendo la Sejiná, como si fuera yo el que decidiese si la Sejiná va a entrar en mí. ¿Por qué? Existe una ley, y es un principio. Todo puede tomar aquí como principios usted. No hay coerción en lo espiritual. No hay coerción, no se obliga a nadie. La presencia divina, la Sejiná, es construida delicadamente. Por supuesto que penetra en usted. Pero todo el punto de la presencia divina desde arriba es que usted la experimente, la sienta. No es suficiente con ser penetrado por ella, ¿lo comprende? Por supuesto que desde arriba todo es el Ein Sof. Cada uno de nosotros va a llegar a su destino. Pero todo el punto es que uno atraiga lo que se considera deseable, que usted comience a experimentarlo y sea consciente de que esto le viene de arriba. El poder, la luz divina está arriba, todo está presente allí potencialmente. Todo lo que está abajo también está presente arriba, pero no es necesariamente arriba. Solo Malhut lo necesita, y la creación, que es en esencia un producto de la Malhut. Entonces necesitamos un poco de Jojma. La presencia divina es donde también está presente un poco de la luz de Jojma cuando la creación experimenta el Hasadín. El número 13 es la presencia divina en la creación, el 13. Recuerden esto muy bien. De este modo podrá descubrir una gran cantidad de fenómenos. Por ejemplo, que lo superior no necesita el Gadlut. Arriba siempre hay una completa calma y una completa serenidad, que es el Gadlut, pero en un estado más pequeño. Y eso está arriba, el Gadlut. ¿Y cómo puede un estado pequeño ser sereno? Porque ellos no necesitan el Gadlut, para ellos es lo mismo. Pero para nosotros es importante experimentar a veces el Gadlut, pero en destellos cortos. Entonces usted tiene en sí 10 sefirot, o digamos que usted experimenta 13 poderes, y luego regresa a su estado más pequeño. La mayor parte del día solo experimentamos el katnut, la pequeñez. Todo depende de usted. Seguimos. Línea 4. Él aquí nos está enseñando el trabajo espiritual. Esto hace que el libro sea único. Nos está proveyendo cosas prácticas para la vida cotidiana y para nuestro nefes, que por supuesto seguimos estimulándolo. La parte más difícil es estimular su nefes. Estimular su parte inferior es muy difícil. Por la mañana su cuerpo se despierta con usted. Su cuerpo, ego, el amor propio, solo quiere descansar y siempre tratará de convencerlo de que lo tome usted esto con calma. Pero tenemos que elevar las chispas de la santidad poco a poco y dejar el resto aquí abajo. Gradualmente trate de hacer esto, porque nada desaparece en lo espiritual. Si elevamos chispas gradualmente, cada día, cada noche, y lo hacemos con la intención correcta, llegará un momento en que todas las chispas hayan sido elevadas por sobre el parsá, por encima de la línea de separación, por encima de la línea donde residen las fuerzas impuras, al igual que en Azilut respecto a los mundos de Priyá, Yetzirá y Asia. Estos son, con respecto a Silut, poderes impuros, estos tres mundos de Briah, Yetzirah y Asiah. Mientras Briah, Yetzirah y Asiah son mundos espirituales para nosotros, pero a través de los ojos de Azilut todavía están presentes allí poderes impuros, porque Azilut es muy alto. Usted también tiene que construir estos cuatro mundos dentro de usted, en su interior. Y todo el punto es llevarlo todo hacia Azilut, su propio Azilut, que corresponden tanto a cualidades a la Azilut ya general. Este es todo el punto, y cuanto más lo hacemos, más poder tenemos para superar a nuestro cuerpo. Por supuesto, tras los pecados de todas las generaciones, la inercia aumentó. En el principio todo el punto era que la persona pudiera, a través de sus propios esfuerzos personales, llevarse hacia el lado puro, pero debido a todos los pecados. Pero eso está bien, porque lo que ocurrió fue necesario. Fueron las expresiones del libre albedrío de las personas. Este sufrimiento desencadenado, las guerras, epidemias, etcétera. Esto fue necesario para que nosotros fuéramos libres después. Podría haber sido diferente, pero está bien, porque todo sucedió de acuerdo con los estados, condiciones de las personas, de acuerdo con las expresiones del libre albedrío de la gente. El libre albedrío también se podría expresar de otra manera. Todo depende de nosotros, ¿lo comprenden? Ya podríamos haber estado en un nivel superior de vida. No todo depende de la suerte, ¿lo entiende? Todo depende de nosotros, de las personas. Pero no se le dice a la persona que la persona, por ejemplo, recibe la luz circundante, aunque no entienda el significado de la oración. También es una gran cosa cuando alguien pronuncia una oración en la lengua sagrada, incluso sin entender el significado, porque tiene poder, segulá, para atraer la luz, a pesar de que es una luz circundante, que significa que uno puede experimentarla desde el exterior. Ya es una gran cosa experimentar la luz desde el exterior. En ese momento se siente el aura, pero no dentro de uno. De modo que una persona normal, que dice una oración y pronuncia las palabras en hebreo, experimenta que hay luz a punto de entrar en ella. Veremos más adelante por qué uno necesita palabras para entender el significado, y que cuando mira las palabras y comprende un poco el significado de lo que está diciendo, y ahora está refiriéndose a una persona que trabaja sobre sí misma y no a la masa, entonces experimenta que su cuerpo no está de acuerdo con lo que él dice. Entonces, ¿qué está diciéndonos aquí? Alguien de la masa dice o lee una oración en un libro de plegarias en forma ocasional, sin sentir nada. Dice la oración siente la luz que lo circunda y se siente completo y perfecto. Sin embargo, el individuo siente más que palabras, porque las mira y se confronta a sí mismo con las palabras. Siente resistencia, siente que su cuerpo se resiste a lo que está pronunciando. La masa no siente esto, porque ésta se siente completa y perfecta. Ellos existen y el Creador existe, dos territorios. Así la persona de la masa se siente muy bien, pero alguien que trabaja sobre sí mismo y entiende las palabras que está pronunciando también puede entender el significado de que los grandes sabios escribieron en sus oraciones para llevarnos al mundo de Atzilut a través de nuestras oraciones. De modo que la oración es una fórmula completa. Cuando la persona trabaja sobre sí misma y aprende el significado de las palabras, su conexión con el mundo espiritual, a través de esta fórmula, puede ascender hasta Atzilut. Cuando se levanta por la mañana, usted está en nuestro mundo. Se lava las manos, dice una bendición, y poco a poco entra en el mundo de Asia. Usted continúa orando y entra a Yetzirah, como poderes. Luego habría, y finalmente cuando dice la oración de pie, se introduce ya en Atzilut. Por lo tanto, también es llamado la oración de pie. De pie, con las tres partes en uno. Uno tiene todo el parstuf, experimenta el gatlut, en sí mismo, y por la mañana tiene el mojin durante todo el día. Por la tarde se dice otra oración, porque entonces uno tiene otros poderes como las gebulot. Como el hasadim está comenzando a debilitarse por la tarde, alrededor de la una o las dos de la tarde. Mientras tanto, las geburot son cada vez más fuertes por la tarde. Por la noche ya no hay hasadim. Al anochecer está lleno de geburot, porque el poder de la nukba rige por la noche. Esto no es malo, porque este es también un poder que es sagrado, solo que está más a la izquierda. Por lo tanto, se tiene que pronunciar otra oración para mitigarla un poco. Así es como se construye todo. De modo que está diciendo que poco a poco uno entiende un poco de la oración, pero su cuerpo le protesta. No está de acuerdo con las palabras que pronuncia. Por ejemplo, está escrito, amarás al Creador, pero él siente en su corazón que este no es el caso. ¿Comprenden lo que les digo? Yo no tengo el poder para pronunciar las oraciones. Sé lo que estoy diciendo en forma sencilla. Solo digo, por ejemplo, el Shema Israel en Shabbat. Pero en la semana no tengo el poder para decir más oraciones. Mi estudio del Zohar es la oración. Pero por la mañana no tengo el poder de decir una larga oración como cualquier judío. Yo no lo siento. No puedo fingir. No puedo. ¿Para quién debo fingir? ¿Para otros? Yo tomo el Zohar y de inmediato siento la conexión, la luz, la or. También en Shabbat apenas pronuncio una oración. Simplemente no puedo hacerlo. Sin embargo, sería algo bueno hacerlo. Si uno no puede, pero aún así lo hace, recibirá la luz, or makif, circundante. Si no tiene mucho tiempo, tiene que trabajar y etcétera, sería bueno hacerlo más a menudo. No es blanco o negro. Para la masa tal vez, pero desde que estoy profesionalmente ocupado con la Torah, para mí es suficiente con decir una sola frase, Shema Israel, escucha Israel. Si digo esto con devoción, entonces para mí es más que suficiente para todo el día. Pregunta de un estudiante. Al igual que en la Amidá, la oración de pie, la parte cuando se pide por la recuperación de las masas, cuando lo hace con la intención correcta, ¿es complementario el estudio del Zohar? ¿O ya está entretejido en el estudio del Zohar mismo? Respuesta de Michael. Por supuesto que todo está en el Zohar, también las oraciones, etc. Pero uno todavía no está relevado de decir una oración. El Ari sabía que iba a morir en un año y medio. Nadie conoce el día de su muerte. Esto no nos es dado. Solo el último día usted lo sabrá, por supuesto. Pero el Ari sintió que moriría pronto. Él tenía 36 años y lo hizo todo. Por la mañana fue a la sinagoga y dijo todas las oraciones. Y más tarde lo hizo en arameo. Todos los feligreses regresaron con sus esposas, pero él se quedó. Hizo todos los extras, a pesar de que no tenía mucho tiempo. Tenía que transmitir la cábala a la humanidad. Pero David todavía fue capaz de hacerlo todo. Cada día estudió el Talmud, con todos sus extras, sus leyes. Lo hizo todo, también las cuatro partes de la Torá. Encontró tiempo para hacerlo todo. Solo tomo lo que es importante para mí, porque la vida es breve. Por lo tanto, solo tomo el Zohar, ya que el Zohar lo cubre todo, desde todos los lados. Es la forma más rápida. El Zohar nos brinda las cuatro clases de Torá, en cuatro niveles. Cuando tomo el Talmud, me canso rápidamente. Quiero dormir porque hay más lebusín, vestiduras, o sea que está más cubierto. La luz es más densa. También es hermoso, pero me hace dormir. ¿Lo comprende? Y otra persona se duerme cuando el Ari habla de lo espiritual. No todo el mundo puede soportarlo. Al principio yo tampoco podía soportar. Al comienzo de nuestro curso también hubo gente que no pudo soportar el material. Personas que querían usar sus cabezas. ¿Lo entiende? Por lo tanto, está diciendo que la persona que trabaja sobre sí misma siente que su cuerpo, ego, no está de acuerdo con lo que está haciendo. Al igual que conmigo, yo no experimento la conexión al decir una oración. Estoy siéndole honesto. ¿Quién la siente en nuestra generación? Tal vez alguien la siente, pero no es mi tarea averiguarlo. Aunque entiendo las palabras de la oración. Y entro en Asilud, Briah, Yesirá y Asiá. Y aún así es demasiado para mí. Entonces le dicen a la persona que trabaja sobre sí misma que ésta siente que la oración no rima con su corazón. No preste atención a los pensamientos extraños que se le ocurren, ya que no le pertenecen. Durante la oración, el pensamiento extraño viene desde arriba, cuando uno dice una oración que lo llevará a perderse. Nadie es inmune a los pensamientos extraños. Los sabios siempre iban una hora antes de la oración para prepararse, para meditar antes de dar comienzo a la oración. La oración misma duraba una hora, y después se quedaban una hora para meditar y dejar que los poderes que habían recibido fuesen a su lugar. No es que podamos decidir dónde deben ir. ¿Dónde pueden hacer esto? El Adi dice que incluso las generaciones de hace 1000 años no tenían el poder para ver la conexión entre las raíces espirituales y las palabras que pronunciaban. Para no hablar de que podamos entender algo, pero no tiene importancia para nosotros. Fueron escritas por los últimos profetas de la gran asamblea. Ellos las escribieron. Por otro lado, somos superiores a ellos, porque estamos más cerca del final. Nuestro ego es más fino que las generaciones anteriores. Si observamos a las generaciones anteriores, podemos ver que son más toscas que nosotros. Nosotros somos muy inferiores. Nuestro ego es más fino. Nosotros hemos escondido nuestro ego detrás de la cultura y etc. Antes se mataban unos a otros por el interés propio. Ahora es diferente. El ego es muy fino. La cultura se desarrolla y nosotros nos damos más unos a otros, a pesar de que todavía queremos matar. Nuestro ego se adapta al espíritu de la época en cuestión. Ahora es más difícil admitir que los deseos están presentes en nosotros. Por lo tanto, en nuestra época la gente miente más. Todo se centra en el amor propio, en cumplir nuestros deseos para que uno pueda sentirse como Dios. Ellos están ocupados en los deseos humanos. En nuestra época hay ángeles muy refinados y hay una razón para todo esto. Poco a poco más gente cae tan bajo que gritan pidiendo ayuda. sáquenme de aquí, es terrible. Nosotros no somos capaces de ver cuál es la aflicción que se sufre en nuestro tiempo. Está oculta detrás de nuestra cultura y etcétera. Pero todo es estructural, para llevarnos nuevamente. Cuanto más refinada sea la tecnología, mayor será nuestro deseo de pedir la liberación. Las novedades provocarán un mayor impulso hacia lo eterno. Porque lo que el cuerpo le dice es que no está de acuerdo con los argumentos de su cuerpo. Cuando dice una oración, su cuerpo le dice, no actúes como si estuvieras diciendo una oración. Sin embargo, uno tiene que perseverar. ¿Por qué? Cuanto más alto uno obtiene, el lado malo quiere obtener también. Los peores pensamientos se producen cuando uno está diciendo una oración. ¿Por qué? Porque en ese momento los poderes impuros también quieren beneficiarse de su oración. Ellos también quieren recibir la luz. Ellos no tienen nada de sí mismos. Al igual que un parásito, chupa de los demás para vivir. Es exactamente lo mismo. Cuando alguien no lava su cuerpo de su dulce y del alimento de su piel, nacen todo tipo de parásitos e insectos. Pregunta de un estudiante. ¿Es posible que los poderes impuros ya estuvieran presentes, pero que empezamos a verlos debido a la oración? Respuesta de Michael. Por supuesto que todo está presente. Nada se añade a una persona. Acabamos de decirlo de este modo, con las palabras de nuestro mundo. Por supuesto que nada se le añade. Todos los poderes impuros ya están presentes en usted, o sea, en nosotros. Esto significa que no tenemos el poder para experimentar el número 13. ¿Lo comprende? Solo recibimos un poco del Hasadín, pero no lo suficiente. Todavía hay una gran cantidad de cobertura, y por lo tanto, estos son los lugares donde experimentamos los poderes impuros. Pero cuando perseveramos y experimentamos el número 13, entonces podemos anular absolutamente todos los poderes impuros. Entonces no vamos a experimentar los poderes impuros. Pero si nos quedamos cortos, inmediatamente volverán a aparecer. Este es el modo en que está establecido desde arriba. Es un estímulo para seguir hacia adelante. De lo contrario, no estaría motivado usted para hacer nada. ¿Lo comprende? Cuando nos quedamos cortos, experimentamos los poderes impuros. Los poderes impuros no son tan malos como pensamos. Son la clipot. Clipot quiere decir piel. Una manzana también tiene una piel, porque de lo contrario se podriría muy rápidamente. Lo mismo sucede aquí con nosotros. Trate de familiarizarse con estos términos, como clipá. Paso a paso, porque los poderes impuros no son exactamente lo mismo que clipá. El término poderes impuros se siente como si fuera algo malo, pero no hay nada malo con los poderes impuros, es solo clipá. Clipá es piel, cáscara, que protege la fruta. Recuerde esto muy bien. Por lo tanto, la piel que protege la fruta es del poder impuro. Siempre y cuando uno no sea capaz de comer la fruta incorporándola porque no tiene el poder, experimentará la piel. Pregunta de un estudiante del curso. ¿Existen también poderes para construir el massage, la pantalla? Respuesta de Michael. Sí. Es una especie de luz circundante. Cada luz pura siempre está rodeada por una especie de piel. Esto protege a la persona de atraer la luz de Jogma en su estado sin corregir. Imagínese si esta piel circundante no existiera. No habría ninguna perfección. La persona podría atraer la luz de arriba hacia abajo, hacia sus deseos egoístas, y no vería la luz. Pero debido a las clipot podemos experimentarlo paso a paso. ¿Lo comprenden? La verdad está en el interior. El poder de Jogma es interior, pero rodea todo tipo de cubiertas que se denominan poderes impuros. Queremos trabajar sobre nosotros mismos para llegar gradualmente al Hasadim, que es otro tipo de capa dentro de la piel, de la clipá, pero aún así es una cobertura también. La primera capa de la piel es el Hasadim, y en el interior hay la Jogma. Jogma es semilla, por así decirlo. La persona tiene que atravesar las capas, por lo tanto, cuando se dice una oración, al principio las palabras que se pronuncian golpean a los poderes impuros o la piel, porque son los primeros que están. ¿Los comprende? ¿Lo comprenden? Al principio es de este modo. Al comienzo de su oración, uno entra en el primer mundo de Asia. Uno empieza a construir la oración en Asia, y Asia consiste en el 90% de clipot, o de piel, y el 10% solo de fruto bueno, o corazón. Toda la escalera es santa, pero si se mira desde la perspectiva de Atzilut, entonces hay clipot en Briá, Yesirá y Asia. Porque para Atzilut, que es tan puro, los tres mundos inferiores, Briá, Yesirá y Asia, son de clipot. Uno siempre tiene que recordar desde cuál perspectiva él está buscando. Desde nuestra perspectiva, toda la escalera espiritual es santa. Cuando se dice una oración, primero va a llegar a Asia. Este mundo también es santo. Por un lado, usted tiene que recibir santidad de Asia. Pero por otro lado, este es el principio, primero, de los cuatro mundos, el de Asia, de abajo arriba vamos. Adán Kadmon no está incluido aquí. Con respecto a Atzilut, es el 90%, el 90% y el 10%. Asia, con respecto a Atzilut, es el 90% malo y el 10% bueno, porque el mundo de Asia está construido de 90% de clipot y solo un 10% de bueno. Usted también experimenta esto cuando entra en Asia. Por lo tanto, nosotros experimentamos una especie de malos pensamientos al principio, de malos deseos. Y entonces uno asciende hacia arriba paso a paso. Cuando decimos Shema Israel, escucha Israel, por ejemplo, ya entramos en Briá. Y cuando nos paramos durante la oración, cuando se dice la Amidá, que se deriva de la palabra Amot, pararse, uno ya no debería de experimentar poderes impuros. ¿Por qué? Porque cuando se dice la oración de pie, no debe haber ninguna succión de los poderes impuros. Si usted experimenta poderes impuros ante la oración de pie, entonces está bien. Porque esto corresponde un poco a las imperfecciones de los mundos de Asia, Yesirá y Briá respecto del mundo de Atzilut. Por supuesto que los poderes impuros nunca van a desaparecer. Pero cuando se dice la oración de pie, entonces cualitativamente desde el interior todo desciende para experimentarlo desde adentro. Decir una oración es 100% bueno, pero uno tiene que sentirla. De lo contrario se hará mecánica. Para mí la lectura de una frase del Zohar ya es suficiente. Estudiaremos el Zohar en el original del arameo, el lenguaje más íntimo del Creador y los ángeles, porque así no entienden una palabra de lo que significa. ¿Qué quiere decir esto en términos de poderes? Los ángeles están situados en algún lugar de Asia, Yesirá y Briá, pero no en el mundo de Atzilut, porque están cara a cara en tanto poderes. No hay coberturas en el mundo de Atzilut, y el poder del arameo es el poder que brilla a través de todo. Ellos no pueden experimentar esto, porque los ángeles no están en Atzilut. Solo hay poderes superiores en el mundo de Atzilut, la Jojma, y por lo tanto la lengua es en arameo. También hay arameo en el Talmud babilónico, pero el arameo del Zohar, por supuesto que ambos son el mismo arameo. Aún así, el arameo del Zohar tiene algo especial que no le puedo explicar. Paso a paso vamos a experimentarlo también. Pero el hebreo es también muy grande. Más adelante veremos que cuando el Creador quiere cubrir ciertas cosas de los ángeles porque quiere hablar con una persona en privado, mire, el Creador se reveló a sí mismo ante Abraham en una visión. ¿Por qué en una visión? Debido a que no estaba circuncidado. No estar circuncidado no significa que todavía tuviera el prepucio. Significa que las clipot todavía lo tenían atrapado. Por lo tanto, Abraham no podía ver a la Shejina, la presencia divina. Solo pudo hacerlo luego, cuando fue circuncidado. Todo se refiere a las cualidades en afinidad con lo superior que tenía Abraham. Solo pudo ver, cuando fue circuncidado, de los poderes impuros que tenía. Y cuando el Creador le pidió que fuera a alguna parte, cuando tuvo visiones, estas visiones están escritas en la Torá, en el arameo. El Zohar nos cuenta la razón de esto. Porque las visiones de la Torá están escritas... ¿Por qué las visiones de la Torá están escritas en arameo? ¿Por qué? Para que los ángeles que cercan al Creador no lo puedan acusar, como lo hace un fiscal, porque el Creador estaba hablando con un hombre que no estaba circuncidado, lo cual significa que no había alcanzado su perfección para hablar con el Creador, panín de panín, cara a cara. Podemos ver en la Torá que cuando el Creador habló con Moisés, o con cualquier otra persona, esa persona estaba en afinidad con las leyes de Atzilut, del mundo de Atzilut. Entonces no eran necesarias las visiones. Por lo tanto, él hablaba en arameo, con Abraham, para que los ángeles no entendieran nada y dijeran, ¿qué estás haciendo? ¿Estás hablando con alguien de carne y hueso que no es afín con las leyes del trabajo espiritual? ¿Que no ha crecido hasta Silut? Por lo tanto, él le habló en arameo. Así en arameo, la persona es como si estuviese protegida. Él le habla a la persona sin que los ángeles lo sepan. Por ejemplo, directamente desde Atzilut, a la persona con respecto a la labor que está haciendo. Tal vez no está circuncidado en ese momento, pero el Creador sabe que esta persona está circuncidada en tanto a su esfuerzo. Circuncidado significa estar circuncidado de tres clipot pesadas que tiene la persona. Vamos a aprender sobre esto más adelante en el texto del Zohar. A esto se le llama estar circuncidado interiormente. Entonces usted no tiene que escuchar a su cuerpo porque finalmente le llegará a usted el honor. Tener honor significa cuando uno es afín a lo superior, y honor es como si brillase en usted. Esto significa superar a su cuerpo, ego. Esto significa que sólo cuando usted dice todas las palabras que están escritas por los sabios. Ya hemos dicho que el libro de oraciones es perfecto y está escrito de acuerdo con la escalera espiritual, en su orden completo, es decir, oraciones, preguntas y pedidos al Creador. Tenemos que decir todo porque está construido de acuerdo a la escalera espiritual, las oraciones y también la Torá. Especialmente en la primera fase de su estudio, usted puede ascender a las alturas diciendo las oraciones, pero puede disminuir. Sin embargo, tiene que seguir haciéndolo, no solo con su boca, sino también con su corazón y con su mente, todo el conjunto. Usted no tiene que prestar atención a las cosas que su cuerpo le está diciendo. Está escrito por los sabios que, de tal manera que la persona puede ir a través de toda la escalera, una vez al día. Entonces usted puede recibir el poder ya. ¿Cómo podemos recibir el poder? De lo contrario, solo tenemos una pequeña luz para sobrevivir. ¿Cómo se puede recibir más luz, Or? Si usted solo se ocupa de su trabajo y otras cosas diarias, pero no de lo espiritual, poco a poco va a morir y terminará teniendo demencia, otra miseria, y etc. Pero cuando la persona estudia la Kabbalah, estudia desde adentro, entonces crecerá cada día desde adentro, no desde afuera. Y cuanto más envejezcamos, más fuertes vamos a ser. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? El cuerpo no nos interesa, pero usted se hace más fuerte en términos de los poderes. Dice, esto significa que no tiene que prestar atención a las cosas que su cuerpo le está demandando. De lo contrario, se podría pensar que está mintiendo. Nos está diciendo que no preste atención a lo que el cuerpo le está diciendo. ¿Lo ve? El cuerpo quiere hacerle creer que está diciendo mentiras. O shekerim, mentiras, shekerim. Es exactamente lo mismo con nuestro estudio por la noche, nocturno. Cuando uno se levanta, su cuerpo le dice cosas extrañas. Su cuerpo le dice, no quieres levantarte, prefieres dormir, déjate eso. ¿Por qué estás haciendo eso? Es exactamente lo mismo. Levantarse por la noche ya es la más grande oración que uno pueda decir. El levantarse ya es una oración. Recuerden esto muy bien. El levantarse por la mañana y decir las cosas tradicionales mientras su cuerpo duerme es mucho más fácil. Luego el café y luego la oración. Esto también es bueno, pero hay niveles, ¿lo entienden? Grados para todo esto. Cuando uno logra levantarse por la noche, esta ya es una gran oración. ¿Lo comprende? Incluso sin decir una palabra. Sin embargo, quiero aconsejarles a todos que se laven las manos apenas despierten, especialmente las puntas de los dedos. Al tiempo que lo hace, tiene que ser consciente de que está lavando la clipa, los poderes impuros que han entrado en su sueño. No piense lo que esto significa, solo lavar la clipa de sus manos al despertarse. También le estoy aconsejando a todos que se laven las manos antes de comer, especialmente cuando coman pan y no para otras cosas. También pueden hacerlo para otras cosas, pero laven sus manos antes de comer el pan. Uno debe de tener siempre una actitud correcta internamente. Escúchenlo bien. Tiene que ser cuidadoso internamente, tener la actitud correcta. Que no está comiendo usted para sí mismo, o sea, para su estómago, sino que come siempre para servir al Creador. La gente hornea el pan que tiene cierta cualidad y usted lo lleva hasta el altar. Ingerir algo es como un altar. Así que lavarse las manos antes de comer el pan. No porque sus manos estén sucias, sino porque... ¿Por qué? En todo lugar donde termina la luz entra en nosotros. ¿Dónde se detiene? La luz viene y termina en la punta de los dedos. La luz también desciende a los dedos de los pies. Mire cuán sensibles son las puntas de nuestros dedos. También tenemos uñas en las puntas de nuestros dedos. También es necesario cortar las uñas porque este es el lugar espiritual donde residen las clipot. Por lo tanto, debajo de ellas se reúne una gran cantidad de suciedad. No me estoy refiriendo a la carne, sino a lo espiritual. De modo que cuando coma el pan, lávese primero las manos. Pero no piense solo en lo físico. Piense que está lavando sus manos antes de hacer un sacrificio. En la época de Aarón y sus hijos, junto al altar en el templo, también había un lugar para lavarse las manos. Allí se lavaban sus manos y sus pies también. No porque estuviesen sucios, ¿me entiende?, sino para purificarse. Esto significa que le dice su cuerpo que todo lo que sale de su boca es una mentira. Dice, esto significa que todo de su cuerpo, que todo lo que sale de su boca es una mentira. Su cuerpo le está diciendo que todo es una mentira, que solo tiene que relajarse, pero tiene que superar siempre esto. Verá que nada es errado dentro de usted. Uno piensa que tiene que dormir más, que descansar más, pero estos son solo sugerencias de su cuerpo. Usted pide algo, en su oración, pero para ser honesto, no está considerando su intención de ajustarse al pedido que está realizando. Entonces, en otras palabras, en el momento en que uno dice una oración, piensa que su actitud no se corresponde con él, con el pedido que está presentando. Así usted presenta una solicitud, pero su cuerpo está en contra de esto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? No hay nada que pueda hacer. Ya hemos dicho varias veces que no se enfoque en los pensamientos que se le ocurren. Trate de superar las sugerencias de cualquier pensamiento que tenga, de su cuerpo, ego. El Creador creó todo por una razón. Tenemos que superar esto, y solo entonces recibiremos la salvación total. ¿Cómo puede alguien recibir la salvación si no está preparado para esto? ¿Puede alguien recibir la salvación si no lo merece? ¿Si no ha hecho nada? Pues no. Una persona solo puede lograr algo cuando hace un esfuerzo. Se tiene que esforzar. Lección 9. La última vez hablamos sobre alguien que está trabajando sobre sí mismo. Un individuo y no una persona de las masas. Un individuo no se siente perfecto en comparación con una persona de las masas. Él siente una discrepancia entre lo que él está diciendo y su verdadero estado interior. Él no cree en su propia oración. Antes yo era como las masas, pronunciando cada oración en el orden correcto, y así me sentía perfecto. Pero cuando usted comience a trabajar en sí mismo, en su persona, individualmente, en Kábala Luriana, notará que algo no está bien. La oración misma es perfecta y completa, escrita por los hombres sabios, pero lo que usted dice no rima con el sentimiento interior. Ahora le daré un ejemplo. Dice, por ejemplo, usted dice que tráenos de vuelta nuestro padre a tu Torá. Por ejemplo, dice, tráenos de vuelta nuestro padre a tu Torá. Estas palabras están escritas en la oración, pero usted ni siquiera piensa lo que está pidiendo. Así usted dice, tráenos de vuelta, pero usted ni siquiera piensa en regresar. Usted solo está diciendo las palabras, porque todo lo que nosotros decimos en nuestra oración es nuestra escasez. Usted necesita escasez, a fin de elevar algo con su oración. De lo contrario, no le va a servir de nada. Una persona que no experimenta en ella una escasez desde adentro, pero pide, hace esto y hace aquello, no siente aquello por lo que él está pidiendo. ¿Es esto una oración, acaso? Recuerde esto muy bien. Es muy importante que nosotros tengamos un sentimiento de escasez. Solamente entonces tendrá sentido recibir una respuesta. Y usted ni siquiera piensa en lo que está pidiendo, que usted quiere que se le traiga de vuelta la Torá para su estudio a causa de la escasez que realmente siente, lo que en el corazón son honradas, honradas, con otras palabras, carencia de atención, dinero y etcétera. Estas son sus verdaderas carencias, y aún está pidiendo por algo que usted no siente. Y cuando su cuerpo se adelanta con sus verdaderas pretensiones, aquel que le dice a él, a esta persona, ¿lo ve usted? Usted tiene antecedentes en todas partes. Esto es hecho a propósito para hacernos trabajar. Por lo tanto, las preguntas realizadas a los cabalistas siempre son respondidas de tal modo que una persona no pueda comprenderlo de inmediato, porque eso no lo va a ayudar. Yo solamente respondo cuando siento que sus queris están preparados ya para ello. Lo mismo sucede al realizar preguntas. Deberían ser preguntadas en unas pocas palabras y no más. Y solamente una pregunta, no dos inmediatamente. Usted está autorizado a hacer muchas preguntas en nuestro mundo, pero en lo espiritual usted necesita aprender. Necesita aprender a realizar solo una pregunta, por vez. Solamente entonces se le va a dar una respuesta. Pero posteriormente no presente argumentos sobre lo que se dice, porque eso significa que usted está teniendo ya dificultades para aceptar la respuesta que se le da. Sin embargo, usted necesita ver mi respuesta como el comienzo para el trabajo que necesita usted hacer y no esperar una respuesta que sea obvia, o sea, lista para su uso, porque eso no lo va a ayudar. Por el contrario, más y nuevas preguntas se le tienen que ocurrir a usted, a través de las cuales usted necesite continuar buscando las respuestas, y etcétera. ¿Lo comprende? Esto es un proceso. Necesita una respuesta para iniciar su posterior búsqueda, hacer conexiones y pensar sobre otros lugares en nuestro material de enseñanza para encontrar la respuesta a su pregunta. Hay mucho material. Pero no espere una respuesta lista para usarla, porque eso no lo va a ayudar en nada. Tiene que esforzarse. Así se dice que esta persona, que experimenta en su corazón que necesita más atención u honor, pero sin embargo pide retornar a lo espiritual, al verdadero estudio. No lo mire, pongan atención. Lo que su cuerpo está demandando, pretendiendo, que le cuenta a usted, porque él no quiere que usted pida, su cuerpo, su ego, no quiere que usted pida respuestas, sino que el cuerpo quiere su tropiezo, sin que usted lo vea. El ego es muy inteligente. Un cuerpo ego no quiere respuestas, un cuerpo quiere que usted tropiece. Ello se origina desde el lado malo de usted, y el lado malo no tiene ningún argumento que sea constructivo. Ello solamente quiere que usted caiga en su trampa. Es muy importante no darle ninguna respuesta al lado malo, porque con cualquier cosa que usted diga, encontrará nuevos argumentos. Su inventiva es la misma que la de una serpiente. El conocimiento, el ego, ella es muy buena en la argumentación de nuestro mundo, porque ella está sometida a los poderes inferiores de este mundo y solamente quiere que usted tropiece. Y desde el momento en que usted cae, ella tiene alimento para sobrevivir, ¿lo entiende? Sin alimento, ella no puede vivir. Ella es como un parásito. Si una persona se lava regularmente, entonces no hay parásitos, pero desde el momento en que alguien rechaza tomar una ducha, los parásitos van a regresar. Es lo mismo con nuestro cuerpo o ego, pensamientos impuros, porque el cuerpo significa el deseo de recibir para uno mismo, lo quiere absorber todo. Nosotros no estamos hablando de nuestro cuerpo de carne y sangre, sino sobre el deseo de recibir para uno mismo o ego. Cuando alguien dice que su cuerpo quiere algo, mi cuerpo no quiere nada. Es mi deseo de recibir el que quiere algo y no el cuerpo mismo. Su cuerpo quiere que usted tropiece de muchas formas. Observe que puede decir, por ejemplo, ¿por qué piensas que el Zohar es la verdad? O una frase del Zohar es suficiente, pues vale más que todo lo demás. Trata siempre de atraparte. Intenta atraparle a usted en diferentes niveles. Él puede sugerirle que se encuentra demasiado cansado para el estudio nocturno, que el Zohar es suficiente y ya le da suficiente luz y etcétera. Todo es posible. Por tanto, usted tiene que ser muy cuidadoso aquí. ¿Cómo? Todo aquello que proviene desde adentro y le sugiere a usted que haga un esfuerzo extra es bueno. Pero todo lo demás que le sugiere a usted, mejor no lo haga, porque proviene desde el lado malo. Le dice, ¿cómo? Continúa durmiendo. ¿Tú estás loco? Esto no es para ti. Y a la inversa. El lado malo trata de presionarle también para el bien. Continúa traduciendo, dice, haz esto y aquello, y así estarás cansado y no tendrás tiempo para otras cosas. Tenga cuidado para que no le aleje de su trabajo que está haciendo, porque el lado malo puede ser muy sutil. Por tanto, el cuerpo viene a usted y pretende ser justo. Se disfraza a sí mismo como siendo justo, pero ello son todo pensamientos extraños. Extraños significa para el Creador, extraño para la Torá y para la santidad. Y por tanto, en lo general, no los miren esos pensamientos. ¿Los ve usted? No dicen que no los escuche a ellos, sino que no los mire. No mirar significa no poner atención sobre algo que está dentro de usted, porque uno también puede mirar en el interior. Nosotros estamos mirando constantemente en nuestro interior. Cuando una memoria cruza de repente por su mente, usted puede mirarla sin estar realmente concentrado, o al despertar puede estar fijado por los pensamientos dentro suyo. Por tanto, mirar no significa necesariamente hacerlo hacia fuera de usted. Por tanto, él nos está diciendo que no mire a nuestro cuerpo, que tiene el deseo de recibir, para sí mismo. Mirar significa que usted esté fijado en él, sea en el interior, detrás, hacia afuera, a su izquierda, a su derecha, no importa, no ponga usted atención. Línea 17. Nos quedamos aquí. Página 153 en el ascenso espiritual, audio quinto.